cultura de acá de Escobar, van espacios, haga shows, haga festivales, le garpa a los músicos. De hecho, nosotros hacemos, colaboramos con algunas cosas que hacen la gente de cultura acá. Y eso me parece que está bueno, y eso es una gran diferencia con lo que se venía haciendo antes. Antes, hasta cuando vos tocabas en cultura, cuando llamaban a tocar, yo no veía ni pedo, no lo veía casi nunca. Pero mucha gente sí lo hizo. Y no te... Gana el sonidista, gana el prensa de la municipalidad porque te saca tres fotos pedorra que están en el diario Pedorro del Pueblo. Gana, todos ganan, y el músico está ganando. Eso lleva nada. ¿Por qué? Es una cuestión cultural, realmente. Mi desafío con ese espacio es cómo ir cambiando ese patrón de conducta. Sé que estoy hablando de con un baldecito tratar de atajar un tsunami, lo sé. Pero bueno, quizás si otro loco tiene esta misma idea, este impulso, y de hecho no soy el único, hay muchos espacios que tienen como... en Buenos Aires hay un montón de espacios así. Y si estamos hablando de la posibilidad de que una sociedad sea... de que evolucione, que progrese, ok, veamos de qué forma esos componentes sociales, esos gestores culturales que son los músicos o cualquier artista, tiene su espacio, tiene su retribución económica, tiene su posibilidad de seguir haciendo lo suyo, de que lo suyo no sea un solo hobby, que también es otra alternativa y que está bárbaro, pero se pierde mucho eso, ¿viste? De un jugador de fútbol profesional nadie duda que tiene que ganar su mango, que si juega en Boca y gana su mango, quizás no gana lo que ganó Carlitos Tevez cuando se fue a China, pero si llegó a la primera o a la tercera de Boca, ahí gana su mango, cobra, vive de eso. Y después estamos nosotros, que perras, los que pateamos la pelota y nos divertimos jugando en la canchita del 5. En el circuito de la música es como bastante más pequeño y es bastante menos el flujo de dinero, justamente porque es más pequeño, porque no está la cultura esta de que el músico tiene que ganar. ¿Por qué un pibe que vive acá en Escobar no puede, necesita, qué sé yo, ser músico del Teatro Colón para ganar su billete? Entonces ahí es una cuestión cultural, de que los pibes que juegan en el Sportivo, en el club de básquet, deben ganar su mango, los basquetbolistas. Para mí ganan su mango, pero son profesionales. Bueno, acá hay músicos profesionales, muchos músicos profesionales. ¿De qué forma esos pibes se los contempla dentro de la posibilidad del circuito económico? Bueno, para mí la clave es que estos espacios así existan, que la gente vaya. También que los músicos en algún punto se paren, ¿no? Y naturalmente. Naturalmente, que se paren y no pará, esto es lo que nos sirve, esto es lo que nos sirve.